entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Muy pocas palabras para seguir el recorrido de un hombre que lo ha dado todo. Infinito talento. En 1977, Willy Colón produciría una especie de ballet musical llamado Vaquiné, de Angelitos Negros, el poema de Eloy Blanco. Para esto amplió su orquesta, agregando saxo a su sección de vientos. Ese mismo año, hace junto a la guarachera de Cuba el álbum Only They Could Have Made This Album, en el que Celia Cruz, gracias al perfeccionismo de Willy, muestra un repertorio sólido y es elogiada por la crítica. Nos vamos con Camino al Barrio y luego Usted Abusó, Vosé Abusó. Palabra cada

de último ríe, se ríe mejor. Martillo del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de Mopo, cuidado en la acera. Cuidado camarán, el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay Dios. Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. La vida te da. En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada los cuerpos sin vida de Pedro Barrios. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 11:30 a.m, nosotros continuamos desde Amarillo conociendo este proyecto espectacular de Cantabria y les estaba contando hace un rato que una de las cosas que más les ha gustado a las personas que ya compraron acá en este gran proyecto, pues definitivamente son las áreas comunes. Ahora hablamos sobre barbecue, sobre piscina, sobre jacuzzi, sobre sauna, sobre turco, pero también han tenido muy en cuenta a los niños, los espacios para ellos. Hay parque infantil, ahí ellos van a poder disfrutar jugando muy seguros por horas y después van a poder compartir pues en la piscina, divertirse en el salón de juegos toda la tarde si así lo prefieren. Ahora en segundos voy a volver nuevamente con Alejandra, que es asesora de acá de este proyecto, para que nos cuente acerca de las áreas, de las formas de pago, pero si usted quiere irse comunicando al 318-240-6023, 318-240-6023, ahí le van a dar toda la información. Entonces, esperen un segundo, ya volvemos con más información. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Profesora María Rocío Arango Restrepo, de la Universidad de AFIT. Profesora Arango Restrepo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Qué necesitan los jóvenes? ¿Cómo conversar con los jóvenes? Creo que los jóvenes quieren inspirarnos, y ese inspirarnos es invitarnos a pensar nuestras creencias más profundas. Diego Dueñas, que es ciclista paralímpico y ha quedado campeón en los últimos días de la clásica paralímpica Ronden in Vlaanderen en Flandes. Diego, buenas tardes, bienvenido. Bienvenido a la hora del regreso. Buenas tardes, nos encontramos con que las sensaciones estuvieron muy buenas, los datos están muy bien y bueno, ganamos la clásica. En este momento es la artista del Brasil más importante del mundo, Anita, y estamos con ella hoy aquí en la hora del regreso. Anita, bienvenida. Hola, muchas gracias. Y esta canción, en verdad que La Chica de Ipanema, es una canción que tiene mucho de la historia de Brasil, de Río de Janeiro. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en La Hora del Regreso. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Con Continuamos desde Amarillo, estamos acá en Cantabria y como les dije hace unos segundos, me acompaña en este momento Alejandra Rusi, asesora de este gran proyecto que nos va a contar sobre las áreas, que ese es un tema súper importante. Bienvenida nuevamente a los micrófonos de la W. Alejandra, bueno, ¿desde qué metraje pueden encontrar las personas los apartamentos? Muchas gracias. Bueno, en nuestro proyecto van a encontrar áreas desde 72 metros cuadrados. Este apartamento se caracteriza por contar con dos habitaciones, una zona comedor bastante amplia, un balcón de 3 metros cuadrados, baño social y su alcoba principal con su walk-in close y su baño privado, listo. Adicionalmente también cuenta con estudio. La siguiente área que manejamos en nuestro proyecto es un área de 87 metros cuadrados, cuenta con 3 habitaciones, estudio, baño social y un balcón de 5 metros cuadrados. La siguiente área que vamos a tener es de 102 metros cuadrados. Este apartamento se caracteriza por su excelente zona social, puesto que tiene una sala comedor bastante amplia, un área como de televisión y su estudio aparte, con un metraje de balcón de 10 metros cuadrados. Este es el único apartamento que cuenta con dos balcones, uno en el estudio y otro en la sala comedor. Bueno, y algo que se viene a estar preguntando nuestros oyentes, Alejandra, después de escuchar todas las bondades de este proyecto, las áreas comunes, todas las ventajas que tiene en cuanto a ubicación, dicen, bueno, yo quiero más o menos desde qué precio, puedo encontrar formas de pago. Bueno, esa es la mejor parte. Nuestro proyecto lo tenemos desde 530 millones. Este sería el apartamento de 72 metros cuadrados. Y los medios de pago, pues Amarillo es bastante flexible. Esto quiere decir que el cliente puede tomar leasing habitacional, que se caracteriza por 20% de cuota inicial, y el restante, pues financiado, que sería un 80%, o 30% de cuota inicial con un 70% restante. Bueno, entonces los esperan qué días, qué horario, para que se animen a venir acá a invertir en este gran proyecto donde van a tener todas estos beneficios. Claro que sí, pues nuestra sala de ventas está aperturada de domingo a domingo, con un horario desde las 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Este fin de semana, gracias a la W, estamos manejando un bono de descuento sobre el valor total del inmueble, así que los esperamos. Bienvenidos todos aquí a nuestro proyecto Cantabria. Muchas gracias, Alejandra, por recibirnos. Les voy a recordar la dirección: Avenida El Dorado, número 7820. Esto es sobre la calle 26, en el costado norte, 500 metros abajo de la Boyacá. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Poder Vuelta con Rubén Blades hace un álbum que se asemeja a su mejor época junto a Héctor Lavoe, con un sonido agresivo de trombones y letras con historias de gángsters. Un bolero que hace parte del segundo álbum con Celia, que ayudó a que ésta se quedara en Fania un tiempo más y luego del desgaste, pues terminó su relación con Johnny Pacheco. Este sería el último álbum en el que Blades hacía parte de la orquesta de Willie Colón. Así se llamó The Last Fight, la última pelea. Nos vamos con Te Están Buscando, Rubén Blades. Ya lo puedes decir, Celia Cruz. Y Cimarrón, Willy y Rubén. Esta es W Radio.

canta la lluvia y ruge el jaguar. Cimarrón no se queda, cimarrón que se va. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.